estás escuchando a tu manera, a mi manera. Tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. De tú a tú, de tú a tú. Bueno, y seguimos aquí en el programa A Tu Manera, A Mi Manera, junto con Brianna Love y Guara Isabel. Bienvenidos. Creo que tenemos otra persona por aquí, por la cabina, ¿no? Así es, sí, tenemos. No sé si presentaste a Guara antes o la mandaste así de una. Pues yo creo que la mandé de una, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Cómo estás? Pobre Guara, ni la presentación. Es que, bueno, hay que ser un poco sinceros, ¿no? A lo mejor esta no será la presentación. Lo que está claro es que estamos en una reunión con toda la dirección del programa y estamos aquí comentando cosas y la verdad que me he despistado totalmente. También estaban Der Keko y Nandi, están aquí todo un montón de gente. Bueno, bienvenidos, Nandi Sáez. Hola, hola tú, Manuel, hola Briana, hola Guara, hola Cristian y hola a todos los oyentes de A Tu Manera, A Mi Manera. Bienvenido, Van Der Keko, Denver. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, pues la verdad que ya he hecho las presentaciones, es parte del equipo de A Tu Manera, que por lo visto hoy, ¿qué es lo que va a pasar, Nadie? ¿Qué nos trae Tecnoartia esta semana? Porque creo que se han vuelto las tornas. Se han vuelto las tornas, efectivamente. Y no es idea nuestra, sino que ha sido idea, pues como lo ha reflejado muy bien Guara en los foros, ha sido idea de algunos de los entrevistados que han pasado en las últimas semanas. Y claro, nos han sugerido, y hemos emplazado en este día, que podría ser un día propicio para ello, que fuésemos nosotros los entrevistados para hacer una especie de taller online de cómo realmente se puede realizar un programa de radio, tomando por ejemplo, como ejemplo, el programa de A Tu Manera, A Mi Manera y esta serie de entrevistas. Y vamos a tener la suerte de que quien nos va a entrevistar ha sido una persona que hemos tenido el gusto de tener con nosotros en su día y que espero que volvamos a tener, aparte de como entrevistadora, volverla a nosotros a entrevistar, o sea, que no sea muy exigente, porque si no nos vengamos, que es Dolos Carpet. ¿Os acordáis cuando nos trajo el tema de Nanek, etcétera, que tiene que volver, quedó en volver otro día con unos alumnos? Y dentro de unos minutos Dolos se conectará, vendrá al estudio y seremos nosotros los entrevistados. ¿Qué os parece? Pues la verdad que estamos, yo sinceramente estoy nervioso. Ahora me doy cuenta de lo que sienten los que les entrevistamos, ¿no, Guara? Sí, yo desde que escuché la idea de Dolors, y eso que todavía no sabía lo peor que va a pasar, pero yo cuando escuché la idea de Dolors dije, ay, esta es la venganza del entrevistado. Imagínate, qué entrevistado tiene la oportunidad de entrevistar a su entrevistador, ¿no? Y encima son personalidadotas, porque Dolors, por Dios, es una personalidad, ¿no? Entonces yo sí, me siento muy, muy nerviosa. Pero cuando de repente a Dolors, además se le ocurre invitar a otra gente de las universidades, de sus talleres, de sus cursos, a participar del programa, pero con otra perspectiva, y a convertir un poco la entrevista en taller. Entonces ahí sí, no, yo ya creo que me queda un pedacito de una uña que me la voy a guardar para más tarde, cuando llegue Dolores. Bueno, es que esto, date cuenta, Guara, de que está, pues, ya sabemos todos lo que es Econlive, las posibilidades que tiene de comunicarse y de preparar cosas, y fue, pues, hace unos días estaba reunido con Dolors y con otros compañeros suyos docentes de distintas partes del mundo, ¿no? Ellos nos han contado ya muchas veces que ella pertenece a varios grupos de docentes y estaban reunidos cambiando impresiones y haciendo sus experiencias, y empezaron a preguntar y dice, oye, ¿y por qué no un día se toca el tema este? Y dije, pues bueno, no un día, Digo, vamos a emplazarlo para determinado día, cuando estábamos haciendo ya la parrilla de programación, y va un poco enfocado, incluso porque los alumnos, los propios alumnos de esos profesores, pues tenían inquietud porque habían oído los podcasts y todo eso, y anda, y esto de hacer radio en internet, etcétera, y todo eso, y cómo puede ser. Entonces lo están apuntando un poco como idea de que esto sirva, pues para lanzar, para animar a que esta idea, pues, que es una idea factible, tomando un poco como ejemplo, pues pueda servir para todo esto que se está hablando ahora de los nativos digitales, etcétera. Son chicos que dominan tecnologías, etcétera, pues que vean las aplicaciones y se empiecen a lanzar. Y dentro de proyectos educativos también, que se empiece a utilizar pues el potencial de la radio, que vosotros conocéis muchísimo mejor que yo, claro. Bri, ¿estás nerviosa o no? Briana. Mira, está tan nerviosa que ni habla. No digo más. Estoy mudita, sí, estoy escuchando a los que saben, obviamente. No, cada uno tiene su papel. Que si estás nerviosa o no. ¿Sabes lo que me dijo Nandi? Que me fastidió un más. Poquito, sí. Me fastidió Nandi porque Nandi, bueno, aparte de la capacidad que tiene de dolor, es que, como decía, lo que es muy humilde, pero es una persona que además ha hecho radio, está muy cultivada. Y me dice, no, si Dolor, ¿sabes a quién entrevistó? Sí, a Mandela. Y ahora, tú imagínate una persona que ha entrevistado a Nelson Mandela y ahora nos va a entrevistar a nosotros. No sé, queda como... No le llegamos ni a la suela de los zapatos, no, a Mandela, pero bueno. Por supuesto que no, pero bueno. Pero bueno, fíjate qué contraste, ¿no? Pues sí, vamos a tener a Dolor Captain con nosotros. Tú, Chris, ¿también estás preparado o no? Yo creo que está tomando nota Van der Rico. Está el yerbatero está mareando. No, estaba escribiendo la grilla, así que no digas, se la muestro. Seguro que estabas tomando mate. No. Bueno, pues no os marchéis, que ahora más o menos en 15 minutos a las 12 horas hora California, para que tengáis punto de referencia, que es la misma hora Second Life, estaremos aquí en el espacio de Tú a Tú, patrocinado por Tecnoarte. Así que en 15 minutos estamos aquí. Nos marchamos. De tú a tú, a tú, a tú, a tú. Señoras, señores, permítanme que les dé los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches en función de la zona horaria donde se encuentre cada uno de ustedes en estos momentos. Como ven, hoy de manera excepcional seré yo, Rulos Capdet, quien presente este programa, que se convierte en un taller de radio destinado de manera general, por supuesto, a todos ustedes y de una manera especial a los alumnos del ANEC, un curso impartido por la Unidad de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia en España y también a los alumnos del Máster de Comunicación de la UNAM en México. Esto es posible gracias a la generosidad y excelente disposición de Tuman, Vara, Briana, Fernando, el equipo habitual de entrevistadores que hoy, también de manera excepcional, cambian de rol y pasan a desempeñar el papel de entrevistados. Tuman, Waraf, Briana, Fernando nos desvelarán los secretos de la realización de este programa, aunque esperamos que con ello no se rompa la magia que nos une a todos ustedes. ¡Empezamos! Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas. De tú a tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa. A tu manera. A mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Todos ustedes coincidirán con nosotros en que la radio es magia. La radio es el medio de comunicación social más sugerente, el medio de comunicación capaz de ofrecernos una representación del mundo utilizando tan solo señales acústicas como la palabra, la música o los efectos especiales. Y digo que es magia porque la emisión ofrecida de una forma masiva hacia un grupo de personas amplio, heterogéneo y anónimo, como es la audiencia, produce una representación de la realidad absolutamente personalizable, ya que cada uno de nosotros, a partir del mensaje recibido, visualiza, construye y entiende esta representación a su manera, de una forma personal, totalmente subjetiva y única. La radio es un medio de comunicación versátil que nos puede acompañar allí donde vayamos, que está accesible siempre desde el transistor y el ordenador o cualquier dispositivo móvil. Un programa de radio hoy puede ser emitido desde unos estudios modernos, tecnológicamente bien equipados, pero también de una forma mucho menos aparatosa, mucho más barata y con una calidad que puede ser muy parecida. Las emisiones de radio, tal y como las conocemos ahora, tienen ya casi un siglo de vida. Nacen como consecuencia de los avances técnicos y tecnológicos que se producen en los inicios del siglo XX, en un momento de cambio social, de evolución desde el modelo de una sociedad industrial y burgués hacia otro postindustrial, en el que adquiere cada vez más protagonismo el ocio y el consumo. Hoy, un siglo después, nos encontramos de nuevo en una época de cambio, hacia una sociedad distinta, hacia una sociedad que llamamos del conocimiento. De nuevo nos enfrentamos a cambios técnicos y tecnológicos, como es la aparición de Internet, que posibilita la eclosión de los medios de comunicación social y que, a diferencia de los medios de comunicación de masas imperantes durante la mayor parte del siglo pasado, son mucho más flexibles e interactivos. Sin embargo, pese a los cambios, la radio pervive, se reinventa, cobra fuerza y abre sus puertas a la participación de los oyentes. Sin duda, es un medio vivo, imaginativo, sugerente, que no debemos ni podemos desperdiciar. Con este programa pretendemos hacer un homenaje a la radio, un brindis a Internet, una puesta en escena de los mundos virtuales. Les recuerdo que pueden participar en ello, que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de Facebook, de Twitter o de la propia página Colombia Amor Estéreo, para que nuestros entrevistados de hoy, sus artífices reales, vayan respondiéndolas. Tuman, Guara, Briana, Fernando, Van der Deco, bienvenidos a este, vuestro programa. Desde el miércoles hasta hoy, alumnos y oyentes nos han hecho llegar más decenas de preguntas para vosotros. Me he permitido agruparlas y ordenarlas para facilitar su realización y respuesta. Por tanto, os he de rogar brevedad en las respuestas. Empezamos. ¿Cómo surgió la idea de una radio de estas características, Tuman? Bueno, la verdad que yo cuando era pequeño ya tuve una inquietud y me hice mi propia radio. Me la construí, pero la tendría unos 15 años o algo así. Y siempre tuve el picor, ¿no? Eso de la radio, ¿no? Luego tuve una experiencia pues como DJ en alguna disco, pero con discos de vinilo, imagínate, hace tiempo. Y bueno, pues luego entré aquí en los metaversos de Second Life, conocí a Bri, y bueno, Bri también conocía mis inquietudes, y ella fue un poco la promotora que me dijo y me dio la posibilidad, me puso en contacto con gente para poder hacer radio. ¿Estáis respaldados por alguna organización? ¿Cómo os financiáis? ¿Cómo se financia el proyecto? Bueno, en principio el proyecto, digamos que es amor al arte, está financiado con cariño, con corazón y con cabeza. Esa es la financiación que tenemos y con mucha ilusión. Esa se os nota. ¿Y cuántas personas intervienen en este proceso, en la confección de cada uno de vuestros programas? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo es el backstage? ¿Es muy diferente de lo que ocurriría en una emisora convencional? Sí, no, porque aquí, como te hemos dicho, que somos amigos y fuera parte lo hacemos con muchas ganas y también nos lo pasamos muy bien. Es decir, lo que la gente oye por fuera, cuando estamos en el backstage, pues la verdad que es, nos lo pasamos fenomenal. Y el equipo lo confortan o lo comprenden 6 personas, porque bueno, pues por decir nombres, tenemos Briana Bloff McKinnon, tenemos a Guara Isabel, tenemos a Pugnia Saez, tenemos a Nandi Saez, Van der Keko Denver y Tuman 66, que es el avatar que yo tengo, ¿no? Cada uno tiene su papel, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿qué hace cada uno? Bueno, pues yo llevo la dirección, digamos que soy un poco el que lleva la dirección, el que ve un poco la línea y la parte técnica de emisión, ¿no? Luego tenemos por parte de Pugnia Saez, es nuestra persona encargada, que es nuestra control de emisión y archivo. es la que se encarga de también darnos el feedback inmediato de cómo sale la emisión, si estamos bien de sonido, si está muy pesada las entrevistas, si ve que la entrevista no está muy amena, si va, hay que darle más velocidad. Entonces, rápidamente nos pasa un feedback. Tenemos a Van der Keck Odenberg es el que hace toda la postproducción de cuñas, cortinas y también parte técnica de programas para mejorar todo tipo del sonido. Tenemos a Brianna Love, que es nuestra social media manager. Se encarga un poco de la animación, de toda la parte de Facebook, control absoluto de la animación por Second Life, cómo animar los chats, ver lo que dice la gente. También es mi feedback de comentarios o gente que quiere contactar conmigo, pues es Brianna. Luego tenemos a nuestra directora de comunicación e investigación, ella es Guara Isabel, que la llamamos cariñosamente Wiki Guara, y es un poco la que está investigando y bueno, pues para dar una cierta calidad en las preguntas, ¿no? Y luego tenemos en la postproducción de podcast y la animación, también tenemos al productor ejecutivo de Tecnoartia, que es el espacio que patrocina las entrevistas de Tú a Tú, y es el que anima los foros, la postproducción y monta los podcasts, ¿no? Un poco es eso. Bueno, tenéis un amplio equipo. Eso quiere decir que requiere coordinación y mucho trabajo. Entrevistados y entrevistadores, estáis a veces a miles de kilómetros. ¿La comunicación que realizáis entre vosotros, cómo se efectúa? ¿A través de Second Life, de videoconferencia? ¿Y por qué se hace así? ¿Por motivos de audio? ¿Por preferencias del entrevistado? ¿Por calidad? Bueno, con respecto a esa parte, digamos que la persona que más la ha sufrido ha sido Brianna Love. Nosotros arrancamos la radio, como bien sabes, pues Brianna también tiene su espacio de radio, Guara Isabel también, Van der Keck también tiene su espacio de radio, y yo, ¿no? Pero cada uno estábamos un poco por nuestro lado, nos dedicábamos simplemente a poner un poquito de música. Pero queríamos un poquito más, ¿no? Interactuar con otro personaje o montar una radio con más gente, ¿no? Entonces, Bri, lo que te decía, fue mi conejillo de indias, por así decirlo, porque estuve haciendo pruebas y testing para intentar hacer este tipo y que fuera lo más fácil. Y nos dimos cuenta de que lo más fácil era hacerlo por Skype. Y en la actualidad simplemente es por Skype como estamos haciendo la transmisión. Interesante. Y además es una herramienta gratuita a este nivel, ¿no? O sea, pues tiene pocos costes. El coste de la luz, y no es mucho. Fantástico. Vamos a hablar un poquito con Guara. Guara, el hecho de que se emita el programa desde Internet, ¿condiciona los contenidos y el lenguaje, o se utilizan códigos diferentes a lo de los programas convencionales, o por contra es parecido? Yo pienso que el Internet te facilita ciertas cosas y podría llegar a limitarte en otras, dependiendo un poco de la línea que tú tengas en tu programa. En el caso nuestro, específicamente, que es un programa ameno, no solamente tenemos estas entrevistas súper serias, que además las hacemos lo más relajadamente posible, pero también el programa, digamos, que tiene otros componentes que lo hacen amenos. ¿Qué sucede cuando tú tienes una emisión en Second Life, en una radio, en un metaverso? Tienes que estar consciente que estás dentro de un espacio virtual donde hay una comunidad activa escuchándote al vivo en ese momento. Ahí está, por ejemplo, la importancia del papel que cumple Brian en el equipo, que es la canalizadora de la expresión en tiempo real de las personas que están en los grupos, que están en el Facebook, que están chateando, que están enviando mensajes por el canal de la isla de Colombia Mor, donde está la sede de la radio. Entonces, digamos que es la radio por Internet tiene la peculiaridad de tener una bidireccionalidad mucho más amplia, si vale la expresión, que la que podría tener, digamos, con el teléfono, una radio de aire, ¿no? Una radio tradicional. Por otro lado, digamos, el costo tan bajo y la facilidad de las herramientas tecnológicas para hacer emisiones de radio hoy en día han abierto la posibilidad a mucha gente que no es profesional, que no es técnica y que no requiere de un empresario que le provea la herramienta de trabajo para poder hacer lo que a él le gusta, lo que ama, entonces ha abierto también un tipo nuevo de radio, una radio en la que, yo le digo radio pirata, ¿no? No es porque sea pirata que piratee nada, sino porque son emisiones bastante, ¿cómo te digo? ¿Cuál es la palabra? Espontáneas, ¿no? Son siempre espontáneas y son sinceras y tienen esta peculiaridad muy importante, que es la interacción permanente con la audiencia. Esa es la gran riqueza de la interacción que se produce en los medios de comunicación social, efectivamente. ¿Cómo se seleccionan los temas? ¿Lo hacen los responsables de la emisora? ¿Lo solicitan los oyentes? ¿O cuáles son los criterios utilizados, Nandi? Hola, Doris. Bueno, pues lógicamente estamos buscando unos contenidos pues que vayan muy relacionados con lo que es el uso de las nuevas tecnologías, con el propio Internet y con los mundos virtuales, no solo SecondLife, sino todo lo que son mundos virtuales, y lo que hacemos es buscar el perfil de proyectos, personas que estén desarrollando proyectos de importancia, ya digo, tanto dentro de Internet, redes sociales, mundos 3D, como personas a nivel particular. Es decir, lo que queremos es difundir, acercar esos proyectos que realmente no están teniendo una difusión en los medios masivos y que consideramos que son muy importantes, que puedan llegar al conocimiento de todos, que incluso a través de ese propio conocimiento, y estamos experimentando que se están conociendo a sí mismos, es decir, distintos entrevistados están llegando a tener conexión entre ellos gracias a los programas que estamos haciendo. Eso a nosotros nos llena de orgullo, ya no solo el que estamos haciendo transmisores de conocimiento, que es la finalidad de estas entrevistas, sino que está ayudando a que esos mismos entrevistados se conozcan entre ellos. Entonces, la forma de cómo hacerlo es, pues previamente, pues por tanto mi experiencia como la que tiene Guara, etcétera, conocemos gente, esa gente que conocemos y esos proyectos que ya conocemos previamente, ya digo, dentro de los distintos medios, se contacta con ellos y se fija pues lo que es una parrilla. Pues en tal día pues una emisión, se concierta, y en muchos casos ese mismo entrevistado te da pie y te da conocimientos para otro futuro entrevistado. O sea, es una labor continua, digamos, una dinamización continua que creo que lo permite esta herramienta. O sea, yo no tengo que salir a la calle, no tengo que andar cogiendo el teléfono, no tengo que andar pateando, todo se hace, digamos, desde todas estas plataformas virtuales. Es mucho más cómodo y más rico. De hecho, está llegando una pregunta un comentario de un oyente que apoya un poquito lo que acabas de decir, Nandi. Dice que el programa A Mi Manera, Tu Manera y el segmento de Tú a Tú, que implica comunicar contenidos muy importantes para quienes estamos en vías de convertirnos en desarrolladores de SL, que es el caso de la educación, hace que el programa sea una prueba de la medida que se desarrolla muy bien en espacios virtuales. Y pregunta que todo lo que implica realización de esta labor se puede impartir y si se puede enseñar en SecondLife. Es decir, de alguna manera lo que está diciendo es que si esto que estamos trasladando desde esta emisora podría ser impartido desde directamente el mundo virtual o tridimensional como es SecondLife. Sí, exactamente. Lo que estamos haciendo es sacar lo que se podría hacer dentro de SecondLife, porque se pueden hacer charlas, conversatorios, tertulias, o sea, tú has participado en muchas, incluso nos comentaste tus experiencias. Entonces, claro, la finalidad también es, y ojo que tampoco nos estamos limitando a lo que es el mundo virtual 3D y a SecondLife, sino que lo que queremos es abarcar lo que es todo tema tecnológico, nuevas comunicaciones, etcétera. Y claro, tenemos que reflejarlo y expandirlo, pues por eso a mí me apasionó la idea. Expandirlo fuera de lo que es SecondLife. Con lo cual hay mucha gente que no conocía debidamente SecondLife o porque se había difundido de otras maneras, que no conocían este tipo de proyectos y lo está conociendo. También gracias a que no solo existe la emisión en vivo, sino que luego pues hacemos una labor de producción, de podcast, que quede un registro accesible y descargable pues para todas las personas que lo descubren o que ya están ejerciendo alguna labor, pero quieren ampliar conocimientos, facilitarles eso. Pero se puede enseñar a nivel formal, a nivel de educación formal. Y si eso se puede enseñar en un curso homologado, o se puede enseñar en un curso informal, o es algo que uno hace espontáneamente? Bueno, esto es una experiencia espontánea, pero que se le puede llegar a dar forma como un curso, efectivamente. Es una experiencia espontánea, pero puede tener, de hecho yo creo que sería la experiencia que estamos viviendo nosotros, a quien nos estás entrevistando, pues yo creo que sería una gran experiencia educacional impartida dentro de Second Life, que para unos alumnos de comunicaciones entablasen un proyecto de este tipo. Me preguntan unos alumnos de comunicación precisamente si estáis abiertos a más formatos, aparte de la entrevista, o por qué, por ejemplo, no hacéis reportajes, o en fin, a un tipo de innovación en cuanto a formato. Si es posible, pregunta. Bueno, pues los formatos, también hemos comentado que lo que gradualmente, según ha ido creciendo la idea, aparte de la vivencia que se esté realizando en cada momento con el programa en la plataforma de Second Life, la que se realiza en vivo en las ondas y la producción posterior, pues están utilizando web, se están utilizando foros, se están utilizando redes sociales, más luego la expansión que veo que se está registrando ya no por la labor que hacemos nosotros mismos, ¿no?, como equipo, sino que algo que nos llena mucho es que se está difundiendo en otros niveles, es decir, hay redes sociales, hay grupos de docentes que han apreciado, digamos, la labor que se está haciendo y que están, digamos, moviendo esos podcasts, les están utilizando. Uh-huh. O sea que las herramientas son múltiples, o sea, todas las que te puede ofrecer la red. Vía red social me están comunicando que tenemos una tercera universidad que se añade al programa, que es la Universidad San Martín de Porres en Perú, y que están atentos a esta emisión. Una pregunta para Wara, quizás un poco delicada. ¿De qué manera se aplica la ética del periodismo y, en consecuencia, el compromiso de quienes transmiten y elaboran la noticia en SL? Bueno, es decir, la ética es una cosa que más tiene que ver con la moral, en todo caso y en todos los aspectos, ¿no? En este caso en concreto, la noticia de Second Life es perseguida por exclusivamente Internet. No hay otra forma de obtenerla, ¿no? Incluso eventos que pueden ser referidos específicamente a los metaversos son obtenidos a través de Internet. La Internet es un medio que puede darte una información falaz o puede darte una información verdadera, y está en la calidad profesional y en la responsabilidad profesional del comunicador, pues, hacer las emisiones de información correcta y adecuada, ¿no? Y yo pienso que se ha abierto hoy en día, con esta apertura de social media, ¿no?, se ha abierto la posibilidad de que haya un control de la misma audiencia, ¿no? Como había señalado hace un momento, el feedback que existe entre el oyente y la emisión, el emisor de la información es muy, muy cercana aquí dentro de la radiodifusión, digamos, por Internet. Y si esta radiodifusión tiene además un metaverso por detrás, esta relación se vuelve muy intensa. Entonces es imposible, pues, que hayan fallas éticas cuando tienes a toda tu audiencia encima permanentemente. No sé si me explico. Perfectamente, y además es un punto de vista muy interesante. Una pregunta que nos llegan de los alumnos de México es si el alcance de la transmisión en la audiencia de SL puede tener el mismo impacto que en la vida real. ¿Cuáles son las ventajas de transmitir desde escenarios virtuales? Bueno, yo pienso que, como había dicho hace un momento, hay ventajas, pero también hay limitaciones. La Internet es un medio no solamente eventualmente inestable, no solo por Internet misma. Puede haber un corte de energía eléctrica en tu ciudad. Tú no estás en una empresa donde tienes una emisora de radio que tiene un grupo electrógeno de respaldo. Estás en tu casa, en tu computadora o en tu laptop, sentado con tu conexión, ¿no? Y por otro lado, fíjate, estamos viendo lo que sucede en Oriente en estos momentos, que es muy fácil cerrar los canales de social media, ¿no? De repente, pues cierras Internet, cierras los BlackBerry, cierras todo, y la gente queda muda. Sin embargo, la comunicación a través de Internet tiene que ser integral. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un programa de radio por internet, no puede existir si no tienes tu blog, si no tienes tu Face, si no tienes tu Twitter, ¿me entiendes? Tienes que integrar todas las herramientas del media social posibles para que tu mensaje sea realmente eficiente. Cuando tú lo emites al aire, tienes un camino directo, tienes una relación muy personal con el oyente y hasta los puedes, entre comillas, contar con los dedos de la mano. No es como cuando emites al aire que no sabes quién te está escuchando, ni cuántos, ni en qué momento, ¿no? Nosotros tenemos estadísticas precisas siempre de qué puntos del mundo nos escuchan, cuántos oyentes tenemos, cuáles son los picos más altos, etcétera, etcétera. Hay una pregunta relacionada con lo que acabas de decir, que nos llega desde Valencia, que nos preguntan, ante situaciones de emergencia como lo que ha sucedido estos días en Japón, ¿este tipo de radio puede convertirse en una opción de apoyo y de qué manera? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, en el sentido en que la tecnología necesaria para correr una radio así y el costo, como dice Tuman, casi nulo, que solamente sería el costo de la luz, ¿no? Y tu conexión de internet te permite, pues, tener un canal alternativo de comunicación masivo, ¿no? Pero más que masivo, es expansivo, ¿no? Por ejemplo, ayer llegaba un mensaje de unos venezolanos que habían pedido a través de las redes sociales, empezó en Second Life este mensaje y terminó en Facebook, expandiéndose un montón. Nada más unos venezolanos que habían sufrido el terremoto de Japón y que estaban pidiendo que alguien contacte a sus padres en Venezuela, ¿no? Y fíjate cómo este medio alternativo ha resultado más eficiente, probablemente, que tratar de estar usando líneas de teléfono móvil saturadas, ¿no? Así que sí, en casos de desastres, mientras los satélites estén ahí funcionando, es muy útil. Una pregunta que nos llega desde los alumnos de Valencia es si la realización técnica del programa es muy compleja, si se hace todo a través de un único software o por contra pues, se utilizan distintas herramientas, o cómo es un poquito. Quizá Tuman podría contestárnoslo. Muy bien. Bueno, pues las herramientas son bastante simples, ¿no? Lo único que nosotros utilizamos los software normales, que es el Soundbroadcaster y el Skype, lo que es un poco la base de software. Lo que pasa es que nosotros para hacer este tipo de eventos utilizamos también hardware o equipos, alguna mesa para poder meter señal, a lo mejor un micro mejor, y bueno, y programas, sobre todo software de edición, que son los que también manejamos bastante, ¿no? Pero hay una cosa importante, para bien o para mal este programa se hace en directo, porque pretendemos captar la frescura, ¿no? Luego que efectivamente los podcasts que luego edita Nandi, pues ya están un poco más perfilados y quedan bastante más redondos. Pero nos gusta así como lo estamos haciendo, la improvisación, y efectivamente es como lo hacemos. Vemos que, como complemento a esta pregunta, lo que preguntan es si la tecnología que utilizáis es fiable y si tenéis algún protocolo como alternativa para el caso de que falle esta tecnología y estéis emitiendo en directo. Si tenéis alguna previsión. El software es un software ya que utiliza prácticamente todo el mundo, que emite a través de stream. Yo en mi situación lo que tenemos es un servidor reserva, es decir, se puede programar que automáticamente si corta la señal salta a otro servidor. Es otro ordenador totalmente diferente. Y sí, hicimos un evento, por ejemplo, que era el Maratón Arte, Paz y Diversidad, y utilizamos una tecnología un poquito mayor, teniendo ordenadores de reserva, locutores reserva, es decir, teníamos duplicado todo en dos sistemas diferentes, por si acaso caía uno, pero la base del software es la misma. Alumnos de comunicación de la Universidad Peruana y Mexicana preguntan si, dada la facilidad de creación de emisoras de radio en los mundos virtuales, ¿creéis que mejora la comunicación y el aprendizaje o simplemente es un complemento para el ocio? ¿Qué te parece, Vara? Bueno, piense ambas cosas, Dolores. Obviamente, si tú escuchas, hay unas 400 radios en Second Life. Empecemos por ahí. De esas 400 radios, digamos que yo he monitoreado durante un tiempo aproximadamente 50. De esas 50 radios, la mayoría sí eran radios hispanas o latinoamericanas. Y evidentemente el 85% de la programación está dedicado exclusivamente a entretenimiento. DJs que ponen música, que envían saludos, etcétera, etcétera. Pero eso no me sorprende, porque si uno prende la televisión es más o menos igual, ¿no? Y si no, peor. Entonces, si lo comparamos con la televisión habitual que recibimos en nuestras casas, pues yo creo que aquí, en este tipo alternativo de radiodifusión o de comunicación social, porque en realidad no solamente es la radio, ¿no? Yo pienso que sí hay muchas más posibilidades de transmitir cultura, de transmitir información fresca y sobre todo de transmitir el día a día, la actualidad de la gente, de cómo se están viviendo las cosas. Cuando yo digo una noticia, yo tengo un programa de noticias los días sábados, cuando yo digo una noticia, tengo reacciones inmediatamente en el chat, en la isla de Colombia Amor, entonces la noticia va tomando matices con tu oyente. Hay mucha más amplitud, yo creo, porque además tienes la holgura de no estar gastando dinero, no estar necesitando sponsor, no necesitas que una empresa te pague el espacio, ¿no? No necesitas empleados, no necesitas seguridad, no necesitas factura, no necesitas un montón de cosas. Entonces, esa soltura yo creo que te relaja y te hace pensar en cosas que, si bien no te van a redituar dinero, sí van a enriquecerte a ti como persona y le vas a hacer un bien a otras personas. Entonces, es más fácil para mí, desde ese punto de vista, difundir cultura y educación a través de radios alternativas. Un poco enlazado a lo que estábamos diciendo ahora, docentes de la USP en Perú y también de Valencia quieren dejar constante un poco lo que es la interacción, ¿no? La fuerza de la interacción. Y por como ejemplo lo que está pasando en Egipto, que se ha puesto de manifiesto a una vez más la extraordinaria importancia que tiene hoy día Internet y las redes sociales en la política. Dicen que Internet y las redes sociales han permitido que la información fluya a pesar de los controles, o sea, que mucha gente puede intercambiar opiniones, ideas y datos sobre la situación de su país y las elecciones a realizar. Y añaden que esta especie de revolución de la gente vía comunicación, preguntan qué opinión les merece a los responsables de este programa. ¿Los hacen más inestables o más bien las comunicaciones son más hondas, ¿no? más arraigadas? Se habla muchas veces de que todo lo que circula en los medios de comunicación digitales, que circulan pues a través de Internet, pues lógicamente no están considerados medios masivos, pues, como puede ser una cadena de televisión, tiradas de periódicos que tienen grandísimas tiradas o emisiones de radio que tienen una gran cantidad de audiencia. Pero sin embargo, podríamos considerar, apuntando a lo que acabas de comentar, que sin embargo luego se viralizan más y que posiblemente lleguen al segmento propicio al que va dirigido ese mensaje origen, ¿no? Con lo cual a lo mejor no es masivo, pero podemos decir que no es manipulado, porque son medios, digamos, más frescos, y que van al segmento conciso al que está dirigido ese mensaje y que luego posteriormente se viralizan con mayor amplitud, con lo cual ya ese concepto de medio masivo o medio no masivo y hacia dónde van a tender realmente las comunicaciones a partir de todo lo que se está experimentando y con el ejemplo que estás poniendo, pues creo que hay que hacer estudios serios ya. Me llega una pregunta desde Argentina que me dice que, al hilo de lo que estáis diciendo, si la red hace el mensaje más extensivo o más selectivo. Es decir, si tiene influencia un mensaje generalizado de alguien hacia nadie en concreto, sino a la red, o si bien los grupos y los hashtags dan medida de hacerlo más selectivo y por tanto más influyente. Yo creo que las dos cosas, ambas cosas. Ambas cosas, por lo que estaba diciendo anteriormente. El que está navegando por la red y el que elige un medio de comunicación, el que ahora mismo está sintonizándonos y que posteriormente vaya a buscar dónde está el podcast, está buscando eso, ya. Ha encontrado que existe, primeramente, claro. Esa, digamos, a lo mejor es la dificultad de que yo creo que hay muchísima información ¿no? Hay muchísima información ahora mismo, pero que hay que saberla buscar. También hay que saberla buscar. Cosa que tú enciendes la televisión y dices, tengo tantos canales, y te pones a hacer zapping y eliges el canal favorito según los programas. Aquí muchas veces puede que tengamos una serie de informaciones que hay que buscarles previamente. Lógicamente, el que va buscando una información determinada ya es un segmento. Yo creo que es el que elige esa información, esa selectividad está a partir del receptor. O sea, hay muchos que están volcando información, todos además. Incluso el que elige esa información y busca esa información acaba volcando información, porque viraliza y se convierte en comunicador también al mismo tiempo. Ese es el gran potencial. Digamos que la red hace de administrador de esta información, o las TICs administran esta información que hay en la red. Son las herramientas. El ser humano, digamos, las herramientas, unas más complejas, otras menos, unas con más capacidad, otras con menos, pero es el ser humano, el usuario, el que está continuamente volcando información y recibiendo. Y es que es curioso, o sea, el mismo que recibe información, a veces sin ser muy consciente, en el momento que retuitea una información, se está convirtiendo en, ya no solo en consumidor de esa información, sino en producir esa información, porque la está viralizando. ¿No? O sea, correcto. En el tema de liderazgo, ¿hay un liderazgo colectivo o cada uno de nosotros debe administrar personalmente esa información? Buena pregunta. Yo creo que eso es cada uno el que tiene que hacer con su buen criterio. Ahí está el problema, que siempre hemos hablado con distintos educadores aquí, ¿no? Y cuando se ha hablado de los nativos digitales, que posiblemente dicen que son los que no es que estén más preparados ante todas estas tecnologías de la información y a esta cantidad de información, es que han nacido con ello. Lo cual quiere decir que los que han visto cómo esta tecnología nacía, algunos se han subido a esas tecnologías y otros están aún todavía por conocerlas. El problema es que ahora hay demasiada información, es cierto, hay demasiada información. Sí que a lo mejor hace falta un papel, de educacional, de cómo realmente asumir y administrar esa educación, esa, digamos, información, ese exceso de información. Y luego ya está el criterio de cada uno de contrastar. Esa es una pregunta que llega de Venezuela en este momento, que dice si la radio en este mare magnum informacional debe educar o simplemente debe informar. Es que educar e informar no están muy lejos. Yo creo que hoy en día, con la liberación de la información, las escuelas, por decirlo así, ya no son las únicas propietarias del conocimiento. Los medios de comunicación ya no son los únicos propietarios de la información. Cierto. Entonces, yo pienso que se entra en una especie de sinergia, ¿no? Donde la información se va retroalimentando, complementando, transformando. Viene a ser casi como un organismo vivo que nace de todas las fuentes simultáneamente. Hasta hace unos años, cuando el broadcasting era lo que dominaba, digamos, la información o monopolizaba la información en el mundo, estábamos pues sujetos también a enormes mentiras colectivas, ¿no? Hoy en día la liberación de la información pues permite, yo pienso que nos da la oportunidad, si es que no lo permite plenamente, nos da la oportunidad de tener información más pura. Y no hay que tenerle miedo a que la gente participe como actor y no solo como receptor de la información. No hay que tenerle miedo. Nos hacen una pregunta desde Barcelona que dice que en la Primera Guerra Mundial parece constatado que la radio fue utilizada como un elemento de propaganda. A medida que la radio se fue consolidando y llegó a ingentes masas de población, sirvió como elemento transmisor de la cultura y la educación, entendiendo por ello información, valores, normas sociales. Y preguntan, ¿cuál es el papel que cumple esta nueva radio? La radio actual se refiere, la radio libre que estabas comentando. Estamos pues en un proceso de creación. Estamos construyendo algo nuevo. Yo pienso que las redes sociales están emergiendo recién y no sabemos a qué va a llegar. No quiero decir que es un experimento descontrolado, pero digamos que es una obra de creación espontánea y colectiva. Es muy difícil prever cuál va a ser el cauce que finalmente va a tomar. No sabemos hasta qué punto va a ser importante el mundo virtual en el día de mañana, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el papel que está cumpliendo no solo la radio, este nuevo tipo de radio, sino, repito, en general, el social media, sin lugar a dudas, lo que vemos es un proceso de transformación de la cultura humana en general. Cuando uno está en un metaverso, o en este momento, para tomar este ejemplo actual, fíjate, Brianna está en la Argentina, Tomán está en España, Maffer, Nandi también, Amparo está en Perú, yo estoy en Bolivia, Cristian está, pero al super sur de la Argentina, y estamos compartiendo una temática común. Estamos participando con gente que nos escribe desde Barcelona, desde México. Entonces, la cultura humana es la que gana. Yo siempre he dicho, y yo creo que la verdadera unidad, la verdadera riqueza, perdón, del ser humano está en su diversidad. Así que ese es el gran valor que tienen los social media en general. Desde Lima nos corrigen y nos dicen que educar significa guiar, pero no se presta a manipular. Ahora que las tecnologías de la información son masivas, ¿no es más fácil manipular? Pregunta, ¿quién hace la más pura entonces? ¿El oyente mismo? Claro, el oyente tiene más libertad, digamos, hay más canales. Esto ha abierto las posibilidades de canales, incluso lo de la manipulación. En un medio masivo hay muchas cosas que no se emiten, porque no son de interés masivo, lo cual no quiere decir que no sean interesantes, ¿no? Por ejemplo, muchos de los programas y de las entrevistas que se han ofrecido aquí, pues o te encuentras un programa muy monotemático sobre ese tema o cómo se registran ese tipo de informaciones. Hay que concebir pues que de esta manera se está convirtiendo más que nunca la radio, que en realidad la radio siempre ha sido una herramienta de información, hoy en día lo es más que nunca, al poderse, digamos, realizar a través de Internet. ¿Por qué? Porque surge la posibilidad de que sea aplicativa a determinadas cuestiones. Incluso el otro día, en un programa de radio, estaban entrevistando a distintas ONGs y en una pues estaba relatando su experiencia como a través de la radio estaban impartiendo clases de alfabetización, aldeas que no tenían posibilidad de andar kilómetros y kilómetros para un aula, ¿no? Y luego pues se hacían una serie de exámenes o explicaciones o talleres presenciales, pero durante toda la semana a esos campesinos se les daba pues el saber leer, saber escribir, cosas muy básicas, se les estaba alfabetizando a través de un programa de radio. Claro, es que incluso en programas en la India se ha utilizado la radio como modelo de alfabetización, donde no había profesores suficientes, no había aulas, los vídeos y la radio han suplido este papel. Introducando un poquito con lo que estábamos diciendo de la manipulación y la influencia, hay una pregunta que nos llega de Sevilla que dice que una de las principales críticas a los medios de comunicación tradicionales, incluida la radio, está en la capacidad de persuasión, de influencia y de manipulación que ejerce o puede ejercer la radio sobre una audiencia masiva. Y pregunta si creéis que este nuevo modelo de radio tiene el mismo poder o la misma capacidad el modelo. Es que lo que yo pienso en este sentido es que manipulación solamente existe cuando hay un interés supremo que te obliga a una acción así. En este caso, en el caso de una radio que no tiene gastos, por decirlo, algunos gastos ínfimos, que no tiene sponsors, que no tiene una responsabilidad política, y que está abierta al oyente, es una radio que no puede mentir. Una radio que depende de un gran grupo de comunicación va a responder necesariamente a intereses económicos y demás. Así que yo pienso que este nuevo modelo de radio tiene, en todo caso, menos posibilidades de manipular o de mentir. Yo matizaría una cosa, y si me permitís. Y es lo siguiente, yo, hablando de todos los medios masivos, me estoy dando cuenta de una cuestión. Cada vez que aparece una noticia, que puede ser trascendente a nivel local, mundial, etcétera, te das cuenta de que es la misma noticia reproducida en todos los medios. Sí. Aunque sea por distintos autores, pero es la misma noticia enfocada de la misma manera, etcétera. O sea, me estáis entendiendo. Sin embargo, lo que ves en Internet, ojo, también en Internet hay mucha basura en cuanto a información. O sea, por eso digo que hay que contrastar. Pero sí que es más fácil ver la misma noticia enfocada desde distintos puntos de vista. incluso profesionales periodísticos ejercen casi a veces mejor o están dando más rienda suelta a su profesionalidad en la red que en los medios masivos. Bueno, no hay duda que en la radio convencional, en los mass media, empeora la economía, es decir, hay patrocinadores, hay publicidad, hay que controlar qué mensaje se da y a quién puede molestar o no. No siempre es así, pero eso hace que, de alguna manera, se mediatice toda la información a través de agencias que distribuyen noticias publicables y entonces, pues, todos de alguna manera se ajustan al guión. En la red no hay ese corporativismo, cada cual expone libremente lo que considera y eso, en eso incluye las radios, tipo la que estamos haciendo. Y por esa razón, pues quizás la información es más espontánea y tiene otras ópticas o otras perspectivas. Lo que ocurre es que también todo ello genera un problema de calidad. Es decir, de calidad o de fiabilidad. Me explico. Cuando la información está consensuada, verdad o mentira, parece que es cierto. Es decir, si todos lo dicen, debe ser por algo. Si alguien da un mensaje individual y lo dice, aunque tenga toda la razón del mundo, pero lo dice él solo, tardará mucho tiempo en que se le escuche. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, esa es una gran diferencia, desde mi perspectiva, entre las radios convencionales o la mass media y la social media o las radios libres o nuevas que están surgiendo del entorno web. Y a colación de lo que estoy diciendo, me llega una pregunta desde Ciudad de México que dice que ¿qué diferencias encontramos, si es que las tenemos, entre el uso de la radio que se hace en Europa o en América Latina, por ejemplo? A ver, yo cortito voy a responder. En América Latina, yo soy latinoamericana, vivo en Bolivia, la radio aquí cumple un papel muy importante. Últimamente han aparecido las radios comunitarias, ¿no? En los últimos años, impulsadas principalmente por el gobierno nacional. Y estas radios comunitarias cumplen un papel fundamental de comunicación muy económico y muy útil. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de la utilidad de esta radio comunitaria en Latinoamérica. Antiguamente, un productor de papas, por decirte algo, tenía que esperar la llegada del camión, cargaba él su producto y el camionero le entregaba un precio, el precio que al camionero se le daba la gana. Porque si el campesino quería saber el precio del mercado, no le quedaba otra que acudir a la ciudad a enterarse del precio. Hoy en día hay programas de radio comunitarios que todas las mañanas informan los precios de los productos en los mercados de las ciudades. Y eso ha generado, pues, que el campesino aumente sus ganancias, ¿no? Evidentemente, porque ya no es, entre comillas, explotado por el transportista, ¿no? En este caso. Es un ejemplo sencillo, pero fíjense cómo la radio, que no tiene una difusión, digamos, no tiene un alcance de audiencia masivo como el de una ciudad, tiene otro tipo de importancia y otro tipo de papel dentro de las comunidades más pequeñas. Claro. Y tal vez podemos comparar un poco ese tipo de radio comunitaria con la radio en Internet. La audiencia nuestra no supera los 100 oyentes, ¿no? Sin embargo, los podcasts superan los miles, ¿no? Y hay otro asunto también, la temporalidad de la emisión, ¿no? Nos hacen también una pregunta interesante, y es que dicen que las personas que de alguna manera pueden realizar ese tipo de programas a través de la red son personas que tienen un perfil determinado de uso de las TICs, de alfabetización de las TICs, pero ¿cuál es el perfil del oyente de este tipo de radios, del consumidor de este tipo de radios? Hombre, sabemos que hay precisamente muchos compañeros de ese propio perfil, es decir, que ejercen una labor similar, aunque no estén iniciados o estén realizando un proyecto de ese tipo, pero sí que tienen esa curiosidad. Pero nuestra pretensión, cuando hemos tocado temas educacionales, no es que vaya dirigido el programa ni los podcasts a los docentes únicamente, va dirigido a los docentes, a los alumnos, a quien no es alumno, es decir, va dirigido al público en general y creo que está consiguiéndose esa labor. Además, yo creo que intentamos, cuando se han tocado temas que la verdad es que son muy serios, procuramos, y lo hablamos previamente con el entrevistado, que evitemos utilizar términos muy técnicos e incluso la forma de hablar. Intentamos incluso que el programa sea un poco fresco, con un poquito de humor, para que sea ameno y pueda ser seguido por todo tipo de personas. O sea, no solo que esté limitado a educadores o alumnos, sino al público en general. Es decir, creo que es un tema que interesa a todo el mundo, que a todo el mundo le va a aportar lo que hace un docente, lo que se está educando. Todo el mundo, pues el que no tiene hijos, le interesan las nuevas tecnologías y va a aprender algo con ello, porque es algo que les va a llegar a todos. Unos a lo mejor están navegando un poquitín ahora, o están empezando y empiezan a poder escuchar la radio en internet, pero es algo que lo vamos a tener que usar todos. Y creo que lo que se toca en estas entrevistas son temas de interés general, no están limitados a un segmento en concreto. Me llega una pregunta de Brasil, quien pregunta, es un poco capciosa y lo reconoce ella al hacerlo, dice si ese tipo de emisiones de radio, más que intentar difundir un mensaje, no es una forma de colaborativismo o de colaboracionismo o una forma de trabajar en grupo entre personas con objetivos, digamos, parecidos. Si no, es un poquito lo que están definiendo como conectivismo. Claro, es que exactamente, también eso, y es lo que refería antes. Nos hemos encontrado con que entrevistas a una persona y otro que anteriormente había sido entrevistado me ha llegado y me ha dicho, oye, ¿me puedes conseguir el correo? Quiero conocer a esa persona. Y han empezado a colaborar, ¿no? O sea, está sirviendo para eso, y yo creo que me alegro de que eso surja de esa manera. No sé, Guara iba a aportar también... ¿Iba a aportar algo al respecto? Sí, es que yo pienso que la esencia básica de este tipo de comunidades virtuales, incluso sea en Facebook o sea en un canal de chat inclusive, es la colaboración entre los individuos que componen esa comunidad, ¿no? Y siempre pues albergados en temas en comunes. Uh-huh. Fíjense que las redes sociales no son redes temáticas, ¿no? No necesariamente son redes temáticas, sino que más bien son redes amigos. Pero ¿qué sucede en la vida? Tú te relacionas con gente que tiene intereses en común contigo. Entonces, definitivamente es totalmente válido. Es una red de colaboración y es obviamente colectivismo por donde se lo mire. Y añade, me envía una última frase y me dice, las radios normalmente convencionales tienen trabajadores. Si no van, podrían despedirles. En una radio actual de internet, si no va, es que no está motivado y el resto le suple con garantías. Eso es la mística, ¿no? Esa pues, es la mística. Pues que es verdad, sí. Que diga el director, a ver. Yo no digo nada, estoy aquí calladito. Sí, supongo que sí, ¿no? El compromiso... Es difícil aquí hacer un programa de radio en internet, porque como te he dicho, Guara, estamos en diferentes países y, bueno, tú te puedes conectar, hay una RL detrás muy fuerte, hay niños, perros, como también el perro este que hemos tenido aquí de invitado, y es difícil hacer una cosa muy seria, ¿no? Intentamos que nosotros intentar perfilar esos matices, y lo que sí que está claro es que las personas que están aquí tienen un compromiso de ellos mismos, ¿no? Y efectivamente, como te he dicho, lo hacen porque quieren y porque se estimulan al hacerlo. Y me he perdido de la pregunta, no me acuerdo. No, la pregunta era esa, que sí. Más que intentar difundir un mensaje, de intentar persuadir o influenciar en nadie, digamos que es más algo más lúdico, más de diversión, más de colaboración entre amigos, más de colaboración entre pares o entre iguales, o entre personas que tienen un objetivo común, ¿no? De alguna manera es eso lo que intentaban decir. Sí, pero lo que decías también, que efectivamente el compromiso que hay aquí tiene que ser un poco... Porque tienes que tener el sentimiento, si no, pues efectivamente ahí no puedo entrar. En cambio, cuando hay una... la gente que hace esto mismo en RL, pues sí que tiene una acción-reacción. Tú no vas a trabajarnos y probablemente... Lo más probable es que te despidan, yo creo que sí. Sí, seguro. Si dejas de ir, problemas tienes. Como habéis visto, ha habido colaboración de muchísimos países. Hay algunas preguntas que son muy parecidas a las que hemos hecho y las he dado por respondidas. Por ahí yo sí pido disculpas. No sé si nos está llegando alguna de última hora. Yo en este momento no tengo. Y lo que sí me gustaría de alguna manera es agradecer a toda esta audiencia su interés, a las tres universidades que han tenido a su personal docente y a sus alumnos conectados a la red en estas horas de un sábado, noche para nosotros, pero en Iberoamérica a mediodía, y además por las magníficas preguntas, por el magnífico nivel que han registrado esas preguntas, pero muy especialmente quiero agradecer a todos vosotros, a Tuma, Naguara, a Briana, a Fernando, a todos los que habéis respondido, porque lo habéis hecho de una manera absolutamente libre, absolutamente natural, y dando a entender clarísimamente que es una radio sana, que es una radio que vale la pena seguir y que es una radio que sin duda todos los que lo oyen recomendarán. Podéis creerme si os digo que eso sería muy difícil que ocurriera en una emisora tradicional. Muy bien, pues la verdad que para nosotros ha sido un placer esta experiencia y poder contar contigo siempre en estos espacios, pues la verdad que para nosotros es un honor que estés aquí. Ha sido un placer. Y bueno, pues tú misma, nos mandamos al corte. Dolors, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Dolors. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y un aplauso de estas universidades para el programa. Muy bien, pues nada, seguimos en el espacio A tu manera, a mi manera. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera. A tu manera. A mi manera. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Estás escuchando A tu manera, a mi manera. Tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A tu manera, a mi manera. Te esperamos.